cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una semana más y a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia. Cogemos el testigo, el relevo que nos acaba de dejar el amigo Juan Luis Pérez con ese fantástico programa La Casa del Ratón, y nos incorporamos nosotros a la emisión para ofrecerte otros 60 minutos de música que esperamos sea de tu agrado. Ya sabes que posteriormente tenemos un par de horas de programa grabados, uno de Confusión y el otro de La Casa del Ratón. Y así pues puedes disfrutar como un enano o una enanita. Con buena música, por supuesto. Nos han preguntado, oye, ¿y esa transición que haces entre el programa de Juan Luis y el tuyo? ¿Cómo se llama el tema? Pues mira, es un álbum, se llama Melaz, como melaza, pero sin la A, Melaz. Y es la introducción de Digi King Flow. ¿Y cuál es la sintonía? La sintonía es de la Fantasy Band, de su álbum homónimo, One Step to a Miracle se llama. Y más cosas queremos agradecer, porque me sorprendió que me llegaban muchas entradas a esas madrigueras de visitantes desde Alemania, y descubrí que hay un montón de amigos en Alemania que están en podcast.de. hay un montón de podcast, el de Confusión, por supuesto, La Casa del Ratón, y descubrí que curiosamente pues llegaban muchísimos de allí. Pues simplemente agradecerte si no lo escuchas desde Alemania, y como de alemán sé dos o tres palabras, pues te voy a decir una: Danke. Y comenzamos. Hoy hemos preparado una lista que creo que te va a gustar. Estaba un poco rebuscando en el baúl de los recuerdos y, bueno, me empecé a hacer una lista que eran casi 50 canciones. Y digo, tengo que poner solamente 12, porque si no nos pasamos de la hora como 18 pueblos. Y bueno, para ponerte algo así más o menos actual, aunque no es tan actual porque es del 2006, pues para abrir he decidido proponerte esta banda, un trío muy curioso de Nueva Orleans, aunque nacen música así de jazz clásico, big bands, brass, hacen una mezcla de todo un poco, jazz, hip hop, funky, R&B, te van a encantar, se llaman Blue Orleans. Y esto es su álbum Blue 2. Fran J. Saavedra, la realización y presentación, te va a acompañar los próximos 57 minutos. Y espero y deseo que los disfrutes aquí en Radio Esperantia. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí comienza Confusión. Thank you. hacen dos trabajos en la calle. En el 2005 nacía el primero, Blue, y el segundo, pues tampoco se complicaron mucho la vida, Blue 2, lo que escucha es Blue 2. Es un trío de Nueva Orleans, que suenan, como puedes apreciar, de miedo. Mezclan un poco, pues, R&B, jazz, incluso hip hop, fusión. Edward Anderson es el trompetista y un poco considerado como líder de la formación. El saxofonista Aaron Vigan y el teclista Darrell Lavigne. Esto pertenece a su segundo álbum del 2006, Blue 2, y lo que escuchas, Scorpio Dance. Con ellos hemos comenzado aquí en Confusión. Y ya sabes que en directo nos puedes escuchar en los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, en esperantia.com, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en prácticamente todos los lugares donde nos encontramos. No tiene pérdida. Una banda que curiosamente pues la descubrí hace unos días, no la conocía, porque mucha gente me dice que no conoces a fulano, pues no, es que yo no sigo, o sea, no llevo el ritmo de toda la música que se edita y se publica, ¿sabes? Como solamente tengo dos orejas y un cerebro, pues de momento no soy multitarea a la hora de escuchar música. Pero me ha sorprendido y además gratamente. Blue Orleans, la música de este trío de Nueva Orleans, de Luisiana, por lo tanto. Seguimos, nos vamos con un Juan Palomo, podríamos decir, porque prácticamente hace todo, programación de batería, bajista, teclista, aunque se conoce más como pianista. Hart Ramsey es de Alabama. Y este es un álbum que también suena muy bien, Church. What About Love en Confusión aquí en Radio Esperantia. Teclista, aunque como te dije antes, prácticamente lo toca todo. Church into my heart. Tiene tres trabajos, ¿a cuál mejor? Ya te digo que Es un tipo de música que, pues, a ver cómo te digo. ¿Sabes las canteras de los equipos de fútbol que, pues, tiene el equipo B? Pues las canteras de todos estos músicos son los coros de las iglesias. Y por eso, pues, muchos de estos discos te los clasifican, te los encasillan, te los encuadran como música religiosa, pero no tiene mucho que ver. Además, como no cantan, pues no hay letra, pues no puede definir si es religioso o no es religioso. Algunos temas sí, pero otros no. Ramsey, Hart Ramsey. Un álbum relativamente reciente, del año 2008. Esto se llama What About Love. Y te agradecemos que estés sintonizando cualquiera de las emisoras de radio que sintonizan por ondas nuestro programa y que lo reemiten. O en internet, que encontrarás suficientes enlaces para no perderte y reproductores, y también en los podcasts que vamos generando tras cada programa. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. es un dúo británico llamado Abajo hasta el hueso, que sería la traducción Down to the Bone. Su primer álbum consistía en darle título a un montón de calles de Nueva York, concretamente esta. No es una calle, es una esquina, on the corner of Mercy Street. Una calle que existe, está junto al hospital, St. James. El álbum se llama From Manhattan to Staten. Y hubo una temporada que se me perdió este tema, luego lo volví a encontrar, te dije que lo pondría, luego no lo puse, luego lo busqué, luego lo puse, y ahora tranquilito lo vamos a escuchar. Se llama Shinichi Akago Osawa, es de Kioto, aunque es más conocido como Mondo Grosso. Él se lo guisa, él se lo come, toca un montón de instrumentos, es DJ. Y este tema es que me encanta, de verdad, Invisible Moment. Tiene muchas versiones. Esta es la Mellow Yellow. En confusión aquí, por supuesto, en Radio Esperantia. Invisible. Invisible. Invisible. Poverty is definitely not a crime, but nevertheless it can be yet a crime. The same people that are bothered by your friends, that's all the same old fools that are leaving you in this. That's how you better beg someone, that's it from someone. But when you're poor, you don't be stealing for fun. When you live, it's such a life in the city. There's no doubt you end up being mad and crazy. Being rich, you buy your ice in the summer. And when you're poor, you gotta get it in the winter. Year after year, you try to stay real patient, hoping that somebody will soon be able to tell the government. Cause you know a poor man's story's never heard. They act like they can understand, but look at you like a sculpture. And in the meantime, all you do is shiver while it's too damn cold to take a bath in the river. Always walk past you at a quick pace. Seems to them like don't belong to this planet. trompeteo final de este tema es espectacular. Invisible Man, Shinichi Ozawa, de Kyoto, o lo que es lo mismo, Mondo Grosso. Estás en Confusión, esto es Radio Esperantia, y también un montón de emisoras que emiten nuestro programa, y por ello pues les estamos enormemente agradecidos. Desgraciadamente se marchó en el año 2010 Tina Mary, aunque curiosamente pues ha aparecido en el año 2013 este álbum Beautiful, pero está investigando y no ha resucitado, así que deben ser reediciones de temas. Esto se llama Wild Horses. Tina Mary, de ascendencia portuguesa y muy ligada musicalmente a Rick James. And it's funny how it gets me every time we kiss. A thousand different feelings cross my mind. Touch me, and it don't take no time to make me. En 79 se estrenó con el I'm Just a Sucker for Your Love de Rick James, y ocurrió algo curioso, te lo cuento porque a mí me pareció bastante curioso. No había portada en el disco, bueno, era un disco que lo firmaba Rick James, pero bueno, ella aparecía cantando y la gente pues creía que era negra, porque como no había fotos de ella y tenía una voz tan espectacularmente negra, pues la gente decía, pues esta tía tiene que ser negra, pero no, es blanca. Es, o era Tina Mary, desgraciadamente, como te dije, nos dejó en el año 2010. Hasta el año 80 y pocos estuvo en la Motown. Y luego pues ya cambió de sello discográfico, aunque siempre ha estado ligada a Rick James musicalmente hablando, que es un poco el que la introdujo. Y además pues recordarás temas como el Ola La de los Fugees, el I Need Your Loving de Sheena Easton, temas que versionó Tina Mary. Este es un álbum del 2003, Wild Horses, lo que escuchas, y el álbum Beautiful. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Sven Van Papen es un DJ arreglista de estos proyectos que se hacen con un par de músicos, DJs, y que se denominan pues Group, Lounge, Chill Out. Esto concretamente aparece en el Groovy Jazz and Chill Lounge. Creo que tiene 3 ediciones, y si quieres un poco investigar más sobre este tipo de música, hay un nombre que debes apuntarte, que es Café Soler. Café Solaire, en título en francés. Creo que son 18 CDs. Y vas a descubrir mucha música de este tipo. muchas veces me preguntan, bueno, ¿y esta música y tal? Pues mira, hay de todo. Hay música muy buena, pero también música muy empalagosa. Debo reconocerlo, aunque hay gente que hace música muy bien hecha y otros que, bueno, casi mejor que se entreguen a la policía cuanto antes para no aumentar sus delitos contra la humanidad. No es el caso de Sven Van Papen, esto se llama Thursday Adie y aparece en ese Groovy Jazz and Chill Lounge. Esto es Confusión, ya sabes que tenemos dos ediciones cada día, entrelazadas con otras dos ediciones de La Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez. Comenzamos la emisión a las 10 de la noche, hora peninsular, una hora menos en Canarias. Ahí comienza Juan Luis Pérez, después Confusión con nosotros, después un programa ya grabado del amigo Juan Luis y para terminar pues a eso de las 12. Otra edición de Confusión, así que diariamente tienes 4 horas y esperamos y deseamos pues ampliarlas. Pero de momento pues vamos pasito a pasito. Y te agradecemos que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, bien a través de internet con el montón de reproductores que tenemos, en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera. Las páginas Radio Esperantia, esperantia.com, etcétera, etcétera. O bien a través de las emisoras que sintonizan nuestros programas. A los que les mandamos un cordial saludo allá donde te encuentres. Sé que hay alguna en Tenerife, otra en Galicia, unas cuantas en Salamanca, en La Rioja, en Ciudad Real. Pero bueno, como se van incorporando continuamente, pues el listado completo no lo tengo. Pero bueno, hay unas cuantas. Y estés donde estés, te deseamos lo mejor. Y por supuesto, te agradecemos que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, que nos encanta a todos músicos, que seleccionamos con todo el cariño del mundo para disfrutarla y compartirla contigo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. músicos excepcionales de la zona oeste de Estados Unidos, de California, Los Ángeles, San Francisco, que se engloban con el nombre LA Jazz Syndicate. Tienen dos trabajos, el primero, no se complicaron, LA Jazz Syndicate, y el segundo, LA Jazz Syndicate 2, 96 año en el que lanzaron el primero, y en el 99 segundo. Ahí encontramos a la vocalista Carl Anderson, al teclista Jerry Peters, el guitarrista Paul Jackson, percusionista Louis Conte, Phil Colina, Jim Reid, bueno, gente espectacular, Rui Zúñiga, Andrew Gruch, Ricky Lawson, Dean James al saxo, Phil Miranda, Dave Dunn, espectaculares. Además, algunos de los temas los hemos cogido así como jingles, los hemos pillado prestados, como es el caso de Feels Good to Love Again. Que suena realmente bien. Pues seguimos en Estados Unidos, por supuesto, y nos vamos con un guitarrista bastante curioso, Tom Rotella, su álbum Can't Stop y este If Only. Oh, guitarrista que suena muy bien, porque como te he dicho muchas veces, el descubrir un montón de músicos que tocan prácticamente con el mismo patrón, pues ya cansa un poco de descubrir nuevos instrumentistas, pues siempre es una gozada. Es el caso de Tom Rothera. Este álbum se llama Can't Stop y lo que escuchas, If Only. Hay otro temazo de este álbum que se llama What's the Story, que es otra pasada, me encanta. Y además, a la hora de seleccionar, estuve entre uno y otro y al final me quedé con este If Only, pero los dos, bueno, el resto del álbum es excepcional. Pues aquí seguimos contigo en Confusión. Te damos las gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música, pero continuamos porque nos quedan todavía pues 13 minutillos que hay que aprovechar. De lo lindo, se llaman Just L'Amour y este Let Me Be Your Fantasy. es L'Amour. Y son de estos proyectos, estas formaciones metidas en el lounge, chill out, groove, todas estas denominaciones nuevas que hay para encuadrar la música ahora mismo. Que antes pues había 4 o 5 estilos y ahora hay una diversificación que, para definirlos correctamente, lo tienes bastante complicadito. Yes, L'Amour, Let Me Be Your Fantasy. Un tema que hemos descubierto recientemente y una banda sí, bastante curiosa, Yes, L'Amour. Y estaba aquí y digo, pues mira, lo voy a poner porque me suena muy bien, muy bien. Pues hubo una época en la que coincidieron los temas de Down to the Bone, On the Corner of Mercy Street, y este que vas a escuchar ahora de Brian Culberson. Un teclista espectacular. Antes escuché a Juan Luis, que te propuso uno de sus últimos trabajos, el álbum 12. Él es trombonista y pianista, y además es hijo del pianista de jazz Jim Culberson. Este álbum se llama After Hours, pero antes viene un jinguelito. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Que nos vamos, que nos quedan dos temitas y aquí queremos apurar hasta el último segundo. Brian Culberson de su álbum After Hours y el tema que le da título. Y nos vamos con Carl Stanley, con el que ya enlazaremos con la despedida. Nos vamos a quedar a medias con este tema de Carl Stanley, saxofonista alto espectacular, pero tenemos que poner punto final porque la programación continúa. Ha sido un placer estar contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Te dejo con Sade, un temazo, Mermaid, que lo descubrí y dije, qué maravilla de tema. Al principio no me gustaba mucho, pero mira lo que son las cosas. Pues nos vamos mañana más, y ya sabes, tienes un par de horas más. Ahora mismo Juan Luis Pérez con una nueva edición de La Casa del Ratón. Después a otra de Confusión. Y mañana, pues a las 10, vuelve Juan Luis. Bye bye. A ser felices y hasta mañana. Hasta entonces.